Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, somos Minas. Yo soy Frank. Toco la guitarra y canto. Tagari en guitarra. El Pela en bajo y Lucas en batería. Somos de Zona Sur, Adrogué, Mármol. Estamos presentando nuestro disco Armas de Creación Masiva, editado en el año 2009. Lo grabamos en el estudio del Abasto al Pasto. Si quieren escucharnos, pueden hacerlo en www.myspace.com. Minas al Poder. Ahora van a escuchar por Nacional Rock nuestro tema 1984, que está en el disco Armas de Creación Masiva. Lo escuchan por Nacional Rock, obviamente. 93.7. Desaparecer.